Americana Noticias. Noticias. 24 años contigo. Somos la voz de la región. Americana Noticias. 24 años contigo. Somos la voz de la región. Estás escuchando Radio Americana. Radio Americana. Desde hace 24 años, Americana Noticias es la voz más confiable de la región. Somos la radio que te mantiene informado. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo. Te acompaña en cada momento y te brinda entretenimiento de calidad. El primero de marzo del año 2000, iniciamos nuestra travesía y desde entonces hemos sido testigos privilegiados de los acontecimientos más trascendentales de las últimas dos décadas en Moquegua. Hemos sido protagonistas de la noticia desde el histórico moqueguazo. Hay una propuesta que está en este momento realizando. Hasta la creación de la Universidad Nacional de Moquegua. Moquegua querida, que en mi serenata. Tu identidad y nobleza son el reflejo de tu grandeza. Moquegua querida, que en estas fiestas de aniversario, tu gente trabajadora y honesta hagan un alto para festejar el 483 aniversario de su tierra hermosa. Es el deseo de Helio Constructor, con más de 20 años compartiendo esfuerzos y acompañándote en la construcción de tu hogar. Helio, de la mano con el desarrollo de la región Moquegua. ¡Feliz día, Moquegua! Tierra del sol y la amistad. Americana presenta de 2 a 4 la noticia comentada. El Toyotatón llegó con Grupo Pana, el único concesionario autorizado de Moquegua, con los mejores descuentos en servicios para tener tu Toyota como nuevo. Descuentos de hasta 350 soles en reparaciones, descuentos de hasta 250 soles en mantenimientos y más. Stock limitado, aplican términos y condiciones. Más información en www.toyotaperu.com.pe.